Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, para este día viernes 5 de agosto 2022. Bueno, y los días viernes justamente nos acompaña el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Juan Andrés, ¿sabe? Queremos saber la firme, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio. Un grato placer conversar con usted, con nuestras y nuestros auditores. Y bueno, empeño lo haremos, pues, a ver si logramos analizar y desentrañar lo que hay tras cada noticia. Oye, ahí estamos. Y hay temas nacionales, Juan Andrés, y temas internacionales. Queremos también consultar algunos temas internacionales. Pero veamos algunas sucesos que han ocurrido en los últimos días. Juan Andrés, el gobierno de Apruebo Dignidad, del presidente Gabriel Boric, presentó indicaciones al proyecto en contra del narcotráfico. Estas son las primeras páginas. Este proyecto fortalece el combate en desmedro justamente de las bandas delictuales y al mismo tiempo, Juan Andrés, mejora notablemente las condiciones de seguridad de la población, que es lo que está exigiendo justamente la ciudadanía. Ahora, el proyecto también golpea en el tema patrimonial a estas bandas, ya que estas, el crimen organizado, bueno, es un negocio millonario, como ha señalado la propia ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, y el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Pero, Juan Andrés, dada la trascendencia de este proyecto, hay parlamentarios como Pedro Araya que señala que bueno que el gobierno se acuerda hoy de otras cosas importantes más allá de la nueva constitución. Y uno dice, caramba, pero parece que el senador no sabe que la nueva constitución garantiza un Estado social, democrático y de derechos. Queremos pedirle a usted que nos entregue un análisis político sobre este proyecto y también las declaraciones del senador en contra prácticamente de la nueva constitución. Mire, primero el contexto que siempre lo he planteado y creo que es lo importante. No hay presente ni pasado ni futuro ni coyuntura posible de explicársela, analizarla sin ubicarla en el contexto. Así es. Y para mí el punto de referencia más relevante es que se están tomando medidas concretas que ninguno de los gobiernos anteriores de los 90 en adelante, para qué decir, dentro de la dictadura, donde fue el periodo donde más se desplegó el narcotráfico, el lavado de dinero, el microtráfico en Chile. Ese es el periodo donde sale con mucha fuerza y después se sigue desplegando. Eso es lo primero, para poder dejar las cosas blanco sobre negro. Y no se trata de sacarse los pillos, no se trata de echarle la culpa a gobiernos pasados. Se trata de que aquí ha habido gobiernos de derecha y de la llamada centro no sé cuánto, porque ya uno no sabe cómo decirlo, pero que son los gobiernos de los 90 en adelante, pacto transicional mediante, democracia en la medida de lo posible, en fin, todo lo que sabemos, un capitalismo salvaje que generó mucha embriaguez en las élites, pensando que aquí llegamos al fin de la historia y todo aquello. Bueno, de esos años estamos hablando, de décadas. En ese contexto se produce en Chile la arquitectura y el desarrollo de lo que hoy día está al nivel que está en nuestro país. Es decir, el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, arquitecturas fuertes, sólidas, metidas en inmobiliarias, metidas en el sistema financiero, metidas en el negocio del robo de madera. En fin, estamos hablando de cosas efectivamente quedan mucha ganancia. Entonces, claro, lo que se está haciendo ahora es tomar medidas en serio. Yo espero de que el Parlamento deje hacer politiquería y se ponga en la posición que tiene que ponerse, y que es ir a este gran acuerdo nacional que implica enfrentar de verdad los flagelos que estamos viviendo, y no seguir con esto que la derecha usó y abusó tanto de que ellos eran los campeones de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado. Mentira, no es cierto. Mire, a mí me llama mucho la atención cuando parlamentarios de la derecha, incluso del llamado entre comillas centro, hoy día, en estos días, se levantan como los verdaderos paladines de esto, cuando nunca lo fueron. Nunca lo fueron, y están quedando en evidencia ahora con las oposiciones y las resistencias que hacen, de que lo que han hecho es abusar de esta politiquería que tiene muy cansada a la ciudadanía, muy cansada. Y yo comparto ese cansancio y esa molestia, lo comparto absolutamente. No estoy mirando desde fuera de eso, al contrario, porque esto revienta, Sergio. Uh-huh. Revienta en las poblaciones, revienta en la vida familiar, revienta en las calles, revienta en todo, en todo. Entonces, claro, aquí lo que se está haciendo es tomar medidas muy concretas, y por primera vez se empieza a abrir paso a lo que se ha denominado buscar y pesquisar la ruta del dinero, en lo que es lavado de dinero y lo que es narcotráfico. Y nos vamos a encontrar con sorpresa, porque el sistema hegemónico mediático, y lo digo muy responsablemente, sobre esto no habla mucho, no informa mucho tampoco. Ellos se han metido más en el aspecto espectacularización, en el micro, en fin. Pero no se han metido en la investigación más de fondo, que es esta arquitectura tan poderosa y con tanta complacencia en el sistema político económico de nuestro país. Entonces creo que lo que se está anunciando, lo que ha hecho la ministra Sitch y lo que ha hecho el subsecretario Monsalve en particular, son cuestiones que van en esta dirección. Y creo que, insisto en este punto, Sergio, creo que es por primera vez, porque si uno no analiza comparativamente, por primera vez un gobierno está tomando este tipo de medidas que causan escozor, que causan temor, que causan resistencia. Aquí lo estamos viendo, resistencia de todo tipo. Y yo lo único que esperaría de verdad que senadores como Pedro Araya y otros más, parlamentarias y parlamentarios, de una vez por todas se pongan las pilas y actúen en consecuencia, y vamos a este empuje de acuerdo nacional para combatir estos flagelos, para combatir estas cosas. Yo me llama mucho la atención lo que dice Araya, porque hace una oposición bien compleja, ¿no? Una oposición entre supuestamente el gobierno muy preocupado de informar sobre el proceso constituyente y los contenidos que se van a votar en el plebiscito versus esto. Uh-huh. Y la verdad es que no hay por dónde. Uh-huh. No hay por dónde. Mire, esta semana se ha desplegado prácticamente todo el ejecutivo que está haciendo política y gestión de políticas públicas de verdad. Se ha desplegado al norte, Arica, Tarapacá, en fin. Se están anunciando medidas muy importantes por parte del presidente Boric respecto de ayudas sociales concretas a municipios que están en situación bastante crítica, concreta. Entonces, si eso para el senador Araya o para quien sea, es como, bueno, qué bueno que se preocupen de esto y dejen de preocuparse lo otro, bueno, no sé sinceramente cuáles son las motivaciones politiqueras de eso. No lo sé, no me atrevo a reflexionar sobre aquello. Yo me quedo con la necesidad, lo ha dicho varias veces el gobierno, con la necesidad de ir a un acuerdo nacional para poder empujar todas y todo este carro, que créame, no es nada fácil, es muy duro en todos los planos, y yo creo que llegó la hora ya de empezar a trabajar en profundidad, en forma y fondo, en estos temas. Uh-huh. Juan Andrés, ayer jueves se reunía la ministra del Trabajo, Janet Jara, con la Central Unitaria de Trabajadores a propósito del aumento del salario mínimo, 400.000 pesos. El gobierno en 4 meses de mandato ha ejercido su autoridad y ha ampliado el IFE, entregado 120.000 pesos del bono invierno, ha aumentado el postnatal, pago cero en FONASA, y usted decía, bueno, ¿cuál es la mirada que tiene la oposición o algunos sectores? En ese caso, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, dice que poner en duda la legalidad del pago cero en FONASA. Pero más allá, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dice: yo creo que si no hubiera existido el plebiscito, el gobierno no hubiera dado los 120 mil pesos del bono de invierno. Entonces uno se pregunta, estos exministros, ¿no conocen la realidad que vive el país el día de hoy? ¿A dónde están apuntando? ¿Por qué acusan al gobierno de intervencionismo? Claro, Sergio, usted recuerde que Mañalich como ministro de Salud fue un desastre bajo pandemia. O sea, Piñera lo tuvo que sacar porque era un desastre. Además, una persona extraordinariamente tosuda, autorreferente en su modo de hacer gestión política, gestión pública, en un momento en el cual el Ministerio de Salud era la clave para enfrentar todo. Y tuvo que salir de ahí. Tuvo que salir finalmente porque no le achuntaba ni una, y la verdad es que estaba planteando cosas muy complejas. Bajo el gobierno de Piñera, si no es por la presión social, bajo pandemia. O sea, yo creo que de repente aquí habría que hacer una buena radiografía de lo que significaban los comedores populares, las ollas comunes, la miseria que se vivía y que todavía se está viviendo, Sergio. Todavía no nos pongamos triunfalistas. Yo no comparto ese diagnóstico, que sinceramente y con respeto digo, en mi sector a veces peca de triunfalismo, porque hay muchas familias que lo están pasando muy re mal. No han logrado remontar significativamente desde el periodo de la pandemia, pero en ese periodo, si no es por la presión social, bajo pandemia, aquí no hubiera habido retiros, aquí no hubiera habido políticas públicas que empujaron en la dirección de que la ciudadanía no cayera en la extrema miseria ya brutal, bajo pandemia. Y yo creo que ese es el contexto real, es un contexto que además no ha pasado. No ha pasado, se ha mitigado, pero no ha pasado. Más bien yo tengo el diagnóstico que se agudiza. Mire, el otro día hablábamos de que más de 200.000 personas han sido expulsadas de sus trabajos por necesidades de la empresa, y cuando a una persona la echan de su trabajo por necesidad de la empresa, no le dan nada. Quedó en pelota, literalmente. Pero ahora hay otro dato. Esta semana es que ha aumentado muy significativamente, ha incrementado, se está disparando el trabajo precario, que sí, todos sabemos lo que eso también significa. Entonces no estamos en un momento como para que el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que además francamente fue una de las gestiones que desplomó el gobierno de la nueva mayoría. Pero eso parece que él no habla, no se hace ninguna autocrítica. Lo desplomó. Su gestión en política como ministro de Hacienda, en gestión de política pública, fue desastrosa. Dejó una cantidad de heridas y heridos socioeconómicamente hablando, que derivaron después en el comportamiento electoral de mucha ciudadanía. Entonces yo siento que hay personas que efectivamente no ven la realidad, no la ven nomás. Yo apelo con todo respeto a Eric Fromm, y Eric Fromm hablaba de patologías dentro del sistema capitalista, particularmente de las élites políticas y las élites económicas, las élites en general, que caen en esquizofrenias sociales que pueden llegar a ser muy patológicas desde el punto de vista de las consecuencias que eso implica para la ciudadanía y para la sociedad en su conjunto, porque además amparaban, como en el caso chileno, en un sistema hegemónico mediático que es el que es. Entonces se dicen cada barbaridad que no tienen contraparte, no la tienen. Entonces creo que ahí hay un punto de referencia. Mire, yo creo, Sergio, que todas las medidas, lo que usted ha señalado, todas las medidas que se están adoptando son en el contexto de una urgencia social que expresa un gobierno que tiene a lo menos sensibilidad real para este tipo de situaciones. Eso es lo primero. Yo creo que eso la ciudadanía lo valora, lo siente, lo percibe. Y eso, si eso tiene un efecto en la incertidumbre y en la intención de voto, bueno, ¿por qué va a ser eso un pecado? ¿Por qué? El señor Mañalich y el señor Rodrigo Valdés hablan desde la politicismo, francamente, por eso le digo, yo apelo a Eric Fromm a propósito de las patologías de las élites cuando administran el poder como lo administran. Entonces, pero sin embargo, Sergio, creo que dado la gravedad de la situación social, se requieren todavía más acciones y medidas. Y creo que eso implica actuar en las próximas y en estos días, y en estas semanas y meses. Y yo creo que eso no va a implicar, ese es mi diagnóstico, mi análisis, no va a implicar alteraciones significativas ni a la macroeconomía ni a la microeconomía de nuestro país en el marco de lo que somos. Una economía dependiente, una economía neoliberal de 75% de la propiedad bajo el poder del gran privado. Yo más bien le diría al gran privado que miren el país y que se dispongan a lo menos ayudar un poquito siquiera, y no estar tan amarrados y amarradas como lo están a sus tasas de ganancia y de plusvalía, que son altísimas en este momento. Hoy día en este país las tasas de ganancia del sistema financiero, que finalmente los bancos, las aseguradoras, todo eso, que controlan toda la economía real, son altísimas. No están perdiendo recursos, no lo están. Entonces, claro, en ese contexto yo diría, esta élite económica hiperconcentrada podría tener un poco más de sentido nacional, de país, de patria, en fin. Y creo que avanzaríamos más rápido, porque también, así como le decía al comienzo, necesitamos acuerdos nacionales de esa perspectiva para enfrentar estos flagelos que tienen la dimensión que tienen porque se han construido por años, y hoy día se están tomando medidas de fondo y para lo inmediato. También en el terreno económico-social necesitamos avanzar en esta perspectiva y con estos acuerdos. No es el momento de las confrontaciones en ese sentido. Y por eso es que yo creo que nadie puede quedar aquí ajeno a esta situación. Mire, lo positivo que fue, más de una vez lo hemos comentado, el papel de la Central Unitaria de Trabajadores cuando nuestro propio gobierno como que estaba ahí duditativo, no había visto, en fin, una falta de profundidad en el análisis, pero el valor del momento que se dio fue que este gobierno, nuestro gobierno, escuchó a la CUT, dialogó con la CUT, se pusieron de acuerdo y salieron cosas buenas de este acuerdo, cosas muy buenas para la familia, para la gente que la pasa mal. Entonces creo que en ese sentido se han tomado, y hay que valorar todo lo que se ha hecho, pero creo que se requieren algunas otras acciones directas, concretas, focalizadas en las próximas semanas, días y meses. Porque, insisto, primero, y para mí no es lo más relevante, porque no creo que la disyuntiva sea que o mantenemos, seamos responsables, entre comillas, y mantenemos la macroeconomía y la estabilidad en el terreno fiscal y todas esas cosas. Yo no creo que estemos en esa situación. Chile no está en esa situación. No hay una dicotomía en este momento, ni la va a haber. Si se toman algunas medidas, principalmente que apunten en la dirección de la reactivación y apunten en la dirección de asignarle a las familias que la están pasando muy mal ayudas, subsidios, ingresos que permitan que puedan incluso reactivar su consumo que hoy día está por los suelos. Juan Andrés, usted nos habla de personajes que no ven la realidad. De algunos ex autoridades, mencionada a Eric Fromm, y toma el ejemplo justamente de la familia. El informe del boletín de informalidad laboral del INE del día jueves, sí, del día de ayer, detalla que las personas ocupadas informales en el trimestre abril-junio totalizan 2.300.000 personas. Mujeres 20%, hombres de aumento, y en hombres, sí, un 11%. A esto se agrega que afecta en mayor proporción a las personas adultas y adultos mayores. Eso es para también entregar datos a propósito y reafirmar lo que usted señala. En este sentido, Juan Andrés Lago, ¿cree usted que el sistema político en general, la economía, de alguna forma debe ser legitimada, llamémosle así, y por tanto se necesita una nueva constitución de acuerdo a estos datos? Sí, pues sí, es que Sergio, mire, los datos que usted da son muy importantes, porque por eso es que por lo menos en mi caso yo propongo con sentido de urgencia las cosas que propongo, desde el acuerdo nacional, desde acciones focalizadas, desde medidas concretas, sin todo aquello. O sea, es lo que usted está diciendo, que, o sea, a los números hay que ponerles rostro, hay que ponerle humanidad. Y fíjese los números que usted dio. Son tremendos, Sergio. Son tremendos. Entonces, que haya gente en este país que ese tipo de cosas, no sé si las ven o no las quieren ver, a mí me parece que es una falta de humanidad muy grande. Son 2.300.000 personas, Juan Andrés Lago, 2.300.000 personas en el mercado, llamémosle, no laboral, sino informal o precario. Claro, y piensa usted que detrás de cada una de esas personas hay un grupo. O sea, uno tiene que hacer una visión de campo, incluso que eso puede estar en los hechos, desde el punto de vista de cómo afecta aquello, puede estar en duplicar y triplicar. De eso estamos hablando. Entonces, si bajamos la guardia respecto del diagnóstico, particularmente en mi sector, yo siento que sería demasiado complicado. No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Y eso es un gran valor. Pero hay que seguir y profundizar y trabajar con mucho empeño para que salgan medidas y acciones en lo inmediato. Ahora, yo Sergio, mire, a propósito de del planteamiento que usted hace, efectivamente, lo que ocurre con el proyecto de nueva constitución es que es un proyecto que por primera vez en décadas, estamos hablando desde el golpe en adelante, coloca las cosas a escala humana. ¿A escala humana qué significa? En concreto, significa que las personas van a poder tener, independiente del gobierno de turno, porque la nueva constitución va mucho más allá de un gobierno de turno, debería establecerse como un derecho que el Estado garantiza y además tiene mecanismos para garantizarlo, el acceso a la salud universal, o sea, concreto, salud universal es que, mire, Sergio, nadie se quede botado en la calle si lo atropellan y se queda botado por no sé cuánto rato. Nadie está esperando años o largos meses para ser operada o operado. Nadie se va a quedar con la situación precaria de nunca acceder a una vivienda digna. Nadie. Estamos hablando de cuestiones universales. A eso se refiere la universalidad. Y lo mismo con respecto al tema del salario. Entonces, cuando se trabaja en esa dirección ahora, en el acuerdo CUT-gobierno y en el proyecto de la nueva constitución, se establecen los derechos laborales y por otro lado se establecen cuestiones básicas como salario digno y otras, entonces claro que aquí hay que mirar con más atención por qué se trata de distorsionar y por qué se trata de mentir tanto sobre los contenidos del proyecto. Porque la verdad es que si la ciudadanía, si uno mismo toma conocimiento en directo de lo que dice el proyecto respecto de estas cosas, bueno, el punto va a ser en adelante que no van a poder cambiar. Eso va a tener una soberanía fuertísima. Y eso es lo que se juega el 4. Exactamente eso. Por eso es que yo creo que los intentos del rechazo y los intentos de otros grupetes de élite que buscan meterle mano a este proceso, yo le diría, mire, esperemos con ardiente paciencia el resultado del plebiscito y después veamos, porque yo creo que siempre están con la idea de tratar de sacar la tajadita para poder evitar de que estas cosas lleguen a buen puerto. Y eso es lo que tiene, de verdad, créame, por lo menos de lo que yo conozco en estudios cualitativos, focus group, encuestas y todo, eso es lo que tiene choreada a la ciudadanía, choreada, cansada. Yo le vuelvo a repetir, por algo en el primer plebiscito, la opción fue que las personas que iban a redactar la constitución fueran electas totalmente por la ciudadanía y que no metiera las manos el parlamento. Eso fue. Ojo, que ese es un tema de fondo en el proceso. Juan Andrés, usted nos plantea, bueno, también algunas inquietudes. Pareciera ser, le consultamos, que se ha instalado o tratado de hacer ver que hay algunos artículos de la nueva constitución que causan incertidumbre. Pero aquello podría ser, llamémosles, un efecto de ilusión de verdad. Y esto es creado por los medios de comunicación y el enorme caudal de información, de referencia, que no tiene ninguna veracidad. Recordemos un caso, que las casas no van a ser heredables, dice la oposición o la derecha respecto a la nueva constitución. Y eso, bueno, justamente crea una incertidumbre política. Ahora, hay aquellos sectores que pregonan justamente esto, o que ven afectado de alguna forma sus intereses minoritarios. Es difícil en ese sentido bajar de alguna forma la nueva constitución, allanarla, entregarla a la ciudadanía, dado este caudal de información sin veracidad que crea este efecto de ilusión de verdad. Yo creo, Sergio, que incluso me atrevería a decir que ha habido poca todavía información directa hacia la ciudadanía. Queda poco tiempo y en realidad ha habido poca. Sí, yo creo que esta cuestión del sistema hegemónico y la ley política y toda esta gente que están reclamando, poco menos porque se está informando, porque entraron en pánico, porque se dan cuenta de que en la medida en que la ciudadanía se informa directamente, no es que cambie de opinión, es que toman conocimiento de lo que es el proyecto, así existe, porque nunca lo habían podido hacer porque no estaba, y porque la campaña de la derecha empezó con una que yo no comparto, con una degradación moral y humana de la mayoría de las componentes de la convención. Y que lamentablemente en el sector nos faltó alguien que agarrara barra y se puso a la defensiva. Suele ocurrir eso. Entregan información sin veracidad, verosimilitud, justamente, absolutamente, y mire, se crea esa ilusión, colega, de verdad. La colega Pérez, el otro día, en un programa del CESE que está hecho para desmantelar el proyecto, se molestó porque la persona que ella había invitado, que ellos habían invitado al Canal 13 para defender el rechazo sobre el tema de la vivienda, le encontraba toda la razón al texto. Ella se molestó con él, y el tipo le dice, pero es que yo no puedo dejar de estar de acuerdo con esto, porque sobreviviendo, sobre todo eso, el proyecto lo que dice son las cuestiones básicas del estándar mínimo que plantea Naciones Unidas y los organismos especializados del mundo para el buen vivir. Entonces, ¿cómo voy a estar en contra? Claro. ¿Se fija? Entonces, yo creo que más que informar, lo que están haciendo es distorsionar, y los programas están hechos para distorsionar. Entonces, lo poco que queda, porque queda re poco, yo creo que lo que hay que hacer el esfuerzo es seguir entregando el texto, seguir informando el texto, seguir diciéndole a la ciudadanía lo que es en verdad sobre cuestiones principales. Y me parece que es una torpeza, lo digo con mucha responsabilidad, dar esta imagen, que poco menos que hay que mejorarlo antes del plebiscito, ponerse de acuerdo en mejoras antes del plebiscito. Me parece una tremenda torpeza, una falta de ubicuidad política de quien lo quiera plantear y quien lo esté planteando. Porque yo creo que particularmente en el mundo de la indecisión, este tema no está. Aquí se han hecho referencia a encuestas, a la Academ. Ahora le creemos a la Academ. Bueno, yo conozco otras encuestas, Sergio, que son un poquito más serias que la Academ y que no dicen eso. No dicen lo que dice la Academ. Pero ocurre que ahora le creemos a la Academ. Sí. Ahora le creemos porque dice que los indecisos, ¿me entiendes? Porque están preconfigurando, porque sí es evidente que aquí hay sectores de políticos que con legítimo derecho, yo no los cuestiono. Pero lo que están tratando de hacer es intencionar un acuerdo político previo para aspectos referentes al contenido del proyecto, sin que haya todavía plebiscito. Entonces uno dice, bueno, chuta, complejo el punto de vista político, porque hay intencionalidad política, o sea, por favor, si es que no es que no la haya. Ahora, y por otro lado, yo no creo que ayude a generar mayor proactividad en el mundo de la indecisión, porque en concreto yo creo que en este caso, una vez más, la CADEM no es la encuesta más fiable, hay otras, y no una, varias. que muestran que la ciudadanía mira con mucha sospecha, particularmente quienes están indecisas e indecisos, esto de tratar de meterle mano a la al proyecto de constitución sobre la base de acuerdos previos y todo ese tipo de cosas. Juan Andrés, a propósito de lo que usted señala, tal vez dos preguntas en una para el análisis. La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó la idea de legislar una reforma a la actual Constitución, a la Constitución del Abuso, orientada a rebajar el quórum de 2/3 a 4/7. Ahora la discusión, bueno, de este superquórum ya se aprobó en el Senado. Pero también, a propósito de lo que usted señala, y para ver si hay correspondencia, ¿qué es lo que hay detrás de esta noticia? Usted señalaba, bueno, hay discusiones de tal vez de mejorar, de modificar, de diálogo, de cambiar, etcétera, la nueva Constitución antes del 4 de septiembre. Lo esencial del texto constitucional, creemos, de acuerdo a lo que ha dicho la propia ciudadanía, el mandante, el pueblo, es que no se debe cambiar lo esencial del texto, no, del nuevo texto. No se debe desvirtuar, que no se desvirtúe. ¿Qué es lo que hay en estos dos temas? ¿Tienen cierta correspondencia, Juan Andrés? ¿Cómo lo observa usted? Sí, mire, Sergio, hay cierta correspondencia, pero para mí lo medular, fíjese, está en lo que usted dijo ahí. Lo dijo ahí, pero lo quiero destacar. ¿Por qué no hay una... Lo han dicho voces internacionales, ¿eh? Lamentablemente pocas voces nacionales, escuchado, pero lo han dicho voces internacionales potentes. ¿Por qué no la derecha declara explícitamente que va a aceptar el resultado y el proyecto de nueva constitución? ¿Por qué no? ¿Por qué se antepone esto? Yo creo que es porque la derecha sabe que con esto gana votos y quita votos. Gana votos y quita votos. Por eso lo hacen. Y hay sectores del llamado centro, entre comillas, o como se le quiera llamar, que insisto, legítimamente, yo no estoy rechazando que no lo hagan. Yo creo que lo que están buscando es un preámbulo de acuerdo político para poder ganar posiciones en el proceso que viene después. Porque, insisto, si se quisiera ver del punto de vista electoral, la verdad, Sergio, es que todos los estudios serios lo que muestran es que en el mundo de la indecisión las cosas no van por ahí, no van por ese camino. Pero bueno, aquí hay gente que se acostumbró a hacer política casi exclusivamente desde el Parlamento, creen que la ciudadanía tiene una inmensa adhesión y simpatía hacia los partidos políticos, las institucionalidades políticas, cosa que no es así. Y es que no es que a mí me guste eso, pero creer que estamos en un momento expectante desde el punto de vista de las simpatías y las adhesiones ciudadanas respecto de las fuerzas políticas y de la institucionalidad política es un error garrafal. Y uno no puede hacer política desde la autorreferencia, en el sentido de las votaciones. Porque las votaciones en Chile son muy relativas desde el punto de vista de la volatilidad y desde el punto de vista de los momentos en los cuales. Aquí tenemos dos momentos importantes donde la ciudadanía se volcó a votar. Uno, el plebiscito de entrada bajo pandemia, que es histórico, nunca había ocurrido algo así en Chile, bajo pandemia, yo insisto, porque la verdad es que alguien que quiera hacer un análisis serio, que haya votado tanta gente bajo pandemia, chuta, no se las doy. O sea, yo, en todas partes del mundo las votaciones que se hicieron en ese momento fueron bajísimas. Y en Chile, no me equivoco, es de los muy pocos países, si no el único, donde la votación subió y mucho, pero luego bajó, volvió a bajar. ¿Y cuándo sube? Para las primarias y en la segunda vuelta. Sí. Entonces, bueno, como dicen algunas y algunos, veamos bien lo que está pasando. No nos equivoquemos. Y creo que ahí... se nos cruza esta cosa de la intencionalidad política de algunos sectores para incidir, que lo asocian a un tema que tiene que ver con intención de voto, y ahí es donde para mi gusto viene el problema serio. Es lo mismo que pasó en segunda vuelta. No nos trabajemos con espejismos. En segunda vuelta, el voto que logró voltear y volcar el resultado tremendo que se sacó en segunda vuelta, proviene principalmente, no es de otra manera, principalmente de la gente que votó en el norte en primera vuelta por Parisi, y que el 62% de esas personas en Arica, Antofagasta, Iquique, Atacama, el 62% del votante Parisi se volcó a Boric en segunda vuelta, a pesar de que Parisi llamó a votar por Cast. Las cosas no están tan hacia ahora, está más complejo. Luego, en la región metropolitana, lo hemos dicho otras veces, donde un votante relativamente nuevo se volcó en la identificación de una votación como la que obtuvo Fabiola Campillay, 405.000 votos, la votación a nivel nacional más grande, votaciones de esa dimensión se volcaron en segunda vuelta, y yo diría que de alguna manera también en la quinta y en la octava en algo se alcanzó a modificar esa tendencia electoral, y eso es en concreto. Entonces creo que nos puede costar un poco caro caer en el error de pensar de que estos juegos que se están haciendo desde el punto de vista de los acuerdos políticos vayan a tener un rédito electoral. Y yo con esto no quiero decir que no haya que conversar. Hay sí. que conversar siempre, absolutamente. Siempre. Hay que siempre conversar. Siempre hay que estar adelantándose a los escenarios. Pero usted no puede hacer de eso el motivo de su política en un momento en que quedan semanitas para el plebiscito. Y con una... eso es lo que a mí me complica. Y también con una crisis de la cual hemos hablado esta mañana, Juan Andrés Lago, una crisis social, incluso política, económica, en fin. Juan Andrés, esta mañana también le hemos llamado, como ya lo señalamos al inicio del programa, y si bien es cierto estamos sobre la hora, en temas internacionales, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿A qué fue Nancy Pelosi a Taiwán? ¿Cuál es el propósito político bélico tras esta provocación, podríamos señalarlo, que realiza la presidenta de la Cámara Representante de Estados Unidos, Juan Andrés Lagos? Bueno, Sergio, mire, a mí me tocó el otro día estar me tocó estar en un homenaje y en un foro, en un seminario sobre el legado del comandante Fidel Castro, ahí en el ICAL. Participó una historiadora, destacadísima ella lo que dijo, participó la embajadora de Cuba en Chile. En fin, fue Ricardo Solé, por parte de la Fundación Gladys Marín y de la Solidaridad con Cuba, el director del ICAL, Pablo Monge, el historiador también que ha escrito hartos libros, Rolando Álvarez, en fin. Pero le quiero decir lo siguiente, ¿por qué le menciono esto? Porque a propósito del legado del comandante Fidel Castro, a propósito de lo que está ocurriendo hoy, y lo que va a seguir ocurriendo en las próximas décadas. Si alguien tenía duda desde el campo de la izquierda, el progresismo, en fin, que aquí había poco menos que una confrontación intercapitalista, entonces poco menos que hay que ser neutrales frente a la guerra entre Rusia y Ucrania, que como hemos dicho otras veces, no es la guerra entre Rusia y Ucrania, es la guerra entre Rusia, la OTAN y el imperialismo norteamericano con asentamiento territorial en Ucrania. Es bien distinto. Es harto distinto, y creo que este segundo diagnóstico es el real, el otro es el ficticio. A mí me parece que desde el campo progresista tenemos que tener un poco más de rigor para poder analizar las cosas, porque si no nos equivocamos y nos equivocamos fuerte. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que ya en esa situación quedó en evidencia que el imperialismo norteamericano y sus socios europeos lo que están buscando, como lo han hecho en otros siglos de la historia, es revertir una tendencia que hasta ahora no han podido revertir y que se expresa en la acción creciente hacia un multilateralismo en el nivel mundial y hacia una construcción del derecho internacional de nuevo tipo con cuestiones muy distintas a las que hoy día se observan. Y el imperialismo norteamericano y su socio europeo debilitado están ya tomando acciones mucho más audaces desde el punto de vista de romper con los precarios equilibrios de paz que hay a nivel mundial. Pero si alguien tenía alguna duda respecto de esto, bueno, miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. O sea, China no está haciendo nada. Más todavía, cuidado con los planteamientos superficiales. Porque hace unas cuantas décadas, Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, votó y aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas el concepto de una sola China respecto de la soberanía china sobre Taiwán. Eso está votado a nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. China no ha impuesto nada en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el imperialismo norteamericano? Porque Pelosi es el rostro de una mujer tremendamente patriarcal y brutal. El rostro de una mujer patriarcal y brutal. Pero la flota del Pacífico se movió para allá y todavía está allá. Y lo que muestran es que están en zona de disputa militar para revertir una incidencia económica que no han logrado revertir en el caso de China hacia el Asia-Pacífico y hacia nuestra zona también, hacia América Latina. Eso es lo que explica el comportamiento voraz, agresivo, criminal de Estados Unidos en este contexto. Entonces, a mí me parece que en esto no se puede ser neutral. O sea, cuando yo escucho a alguien que por ahí dice estamos por la paz, bueno, ¿te acuerdas? ¿Quién no está por la paz? China no está por la paz. Rusia no está por la paz, Cuba no está por la paz, Irán no está por la paz. ¿Quién no está por la paz? ¿O le adicionamos la paz al imperialismo norteamericano? Yo creo que ahí hay que mirar con atención, porque insisto, esto no va a parar. Mire, hace unos días atrás nomás, otra mujer, jefa del Comando Sur, una generala norteamericana, vino a advertir a Chile de lo que para ellos es lo que está ocurriendo con el litio. Vino a advertir, o sea, en el fondo vino a decir, oye, no se metan con China. Y claro, sobre la base de que el litio es de Chile, ya, por favor, ¿qué es lo que es del Estado Nacional chileno en este momento? ¿Qué es lo que es? ¿El gas, el litio, el agua? ¿Qué es lo que es? Si nosotros hoy día tenemos sobre nuestros territorios transnacionales y grandes privados que hacen y deshacen. Entonces, creo yo que deberíamos mirar más las realidades para poder observar con mayor urgencia el papel que puede jugar Chile y nuestra región en la paz. Me parece que el presidente López Obrador ha hecho una propuesta muy interesante en esa dirección. Lo ha hecho Cuba, lo ha hecho también Argentina, lo ha hecho Venezuela, lo han hecho otros países de otras regiones del mundo. Creo que no nos tenemos que quedar tan, entre comillas, neutrales frente a esto. Nosotros hicimos un pronunciamiento, me refiero al Partido Comunista, respecto de condenar la acción militarista norteamericana en el mar de China. Porque es muy grave, Sergio, es una cuestión que va a tener consecuencias fuertes. Y si en algún momento el imperialismo norteamericano pensó que sobre la base de este tipo de acciones iba a poder generar una mejor relación con China, yo creo que se le terminó. Se acabó. Yo creo que de aquí para adelante vamos a ver a una China mucho más activa en relación a lo que está cursando a nivel planetario, respecto de Rusia, respecto de la India, respecto de África, respecto de nuestro continente, en fin. Eso es lo que va a ocurrir. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Le agradecemos mucho, Juan Andrés, la gentileza de recibir este llamado, mostrarnos lo que hay tras cada noticia para este día viernes. Muchas gracias y que tengan buen día. Bueno, muchas gracias, Sergio, como siempre, un gran abrazo por su trabajo y el trabajo que ustedes hacen en Radio Nuevo Mundo, tan necesario. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, chao, chao. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 5 de agosto 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia.